Chipás del mercado de los vecinos de Rincón de Lobos, que queda camino a Puerto Patriada, kilómetro 2,5. Buenos días, Mechi, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien. Qué bueno, muchas gracias por la comunicación. Es para contar, antes de que finalicemos este ciclo de Buena Fuente de 2017, un poco más sobre este mercado en donde puedes encontrar ropa, accesorios, trabajos en batik, cerveza artesanal, jugos, conservas dulces, frutos secos, productos cosméticos naturales, plantines, semillas y mucho más. Contanos un poco del trabajo que están llevando adelante ahí. Bueno, venimos trabajando hace un montón y ahora recién estamos como empezando a darle una forma, no sé, como más más organizada, somos un montón. Hay algunos que están haciendo unas partes, otros estamos haciendo otras, otros estamos en la... Por ahí no pueden ir a atender y de todas maneras acercan sus cosas. La idea es que entre todos vayamos construyendo este espacio de la forma más conveniente, que más nos guste. Y la verdad es que está buenísimo, que de re a poquito va creciendo, nos lleva un montón de trabajo, cuesta ponerse de acuerdo, es un trabajo que está buenísimo y es difícil. Y la verdad es que lo disfrutamos y sobre todo creemos en eso. Totalmente. Acá en la radio tenemos una metodología de trabajo similar, así que entendemos perfectamente de qué se trata y el placer que da participar de estos espacios. Los que participan ahí del mercado son todos vecinos del barrio, ¿cierto? Sí, para participar del mercado tienes que ser vecino del barrio, porque la intención de este espacio es tirar una onda a la economía barrial. Perfecto. Ahí fortaleciendo la economía social. Y hablar, y no solo la economía, porque después también se empiezan a generar otros vínculos, empiezan a pasar cosas que antes no pasaban y que está re bueno que haya un espacio en el que podamos compartir. ¿Tenés alguna anécdota, algo que quieras compartir que te haya llenado el corazón? Ay, no sé, un montón de cosas que me llenan el corazón, porque por eso estoy ahí. Claro, no, por eso te digo, compartir no una... Ponerle, llega el fin de semana y, bueno, no sé, nosotras con mi socia, vamos los viernes. Y es tipo, che, sí, dale, vamos. Estamos en la semana pensando, bueno, a ver qué cosas hacemos. Siempre salimos del mercado con unas cosas buenísimas. Entre los vecinos también hacemos trueque. No sé, la pasamos bien, pensamos cosas, a ver qué se nos ocurre. Es un espacio que está buenísimo construir entre todos. Cuesta un montón, pero aguante, vamos para adelante, vamos por ahí. Totalmente, te hacía esta pregunta porque todo el resto del programa son malas noticias de lo que pasa a nivel municipal, provincial y nacional, entonces está bueno también comunicarle a los oyentes que hay espacios para participar en donde uno puede distenderse y tratar de construir otro tipo de vínculos, ¿no?, con sus vecinos. Y hablar de una, eso es lo que nos pasa. Que no sé, hace poco hubo una jornada de laburo que estábamos lijando, haciendo cosas, clavando, poniendo el cartel. Y decíamos, che, qué bueno que esté este espacio. Gracias porque lo hacemos entre todos, porque hacemos el aguante. Y en estos momentos que hay un montón de cosas re feas, re difíciles, esos espacios ayudan a respirar, a cargar pila, a pensar que un mundo mejor es posible, y juntarse con el vecino está re bueno. Totalmente. Recordarle a nuestros oyentes dónde los pueden encontrar. Bueno, el mercado de los vecinos está, si vas camino a Patriada, de la ruta a 2,5 kilómetros, estamos abriendo ahora viernes, sábado y domingo de 7 a 10, pasen a tomar un mate, a compartir, a ver de qué se trata el espacio. Las puertas están abiertas, nos encanta que nos visiten, la pasamos re lindo. Atrás está armado como un espacio para los niños. Bueno, de a poquito le vamos como tratando ahí de que vaya para adelante y siempre son bienvenidos, está bueno. Buenísimo. ¿Se suspende por lluvia? No, para nada. Para nada, para tienen nada. Espacio ahí, firme. Buenísimo. Bueno, ¿y si hay algún vecino que no escuchó o que no se acercó o que le daba cosas porque no conocía a nadie? Es re importante que todos los que tengan algo para aportar se acerquen, que participemos, que charlemos, porque el espacio este lo construimos entre todos y posta que hacen falta muchas manos y nada, y está bueno participar. Por ahí al principio puede ser que le cueste a alguien que no conoce a nadie, pero dale, vengan que van a ser bienvenidos. Buenísimo, genial la invitación. Entonces, Mechi, repetimos que están los viernes, sábados y domingos de 19 a 22 horas. Sí, de una. Perfecto, buenísimo. Un abrazo grande y muchos éxitos y buen fin de año y ojalá tengan una gran temporada. Bueno, gracias por la compañía, que en estos momentos también encontrar medios que cuenten las cosas que pasan, está buenísimo. Nos hacen falta, gracias. Buenísimo, hay espacios para colaborar, para construir otro tipo de sociedades, el mercado de los vecinos de Rincón de Lobos y Radio Fogón. Aguante. Un beso, Mechi. Bueno, un abrazo.